tener una meditación de la palabra, o en la palabra del Señor, y quiero dar gracias al Señor que me unge con su espíritu para poder transmitiros lo que Él ha puesto en mi corazón. Y voy a dar una predicación que yo le tengo mucho cariño, y yo cada vez que llego a ella me fortalece en la fe que hay en Cristo Jesús. Y es importante porque la vida del creyente, a lo largo de la vida del creyente, la vida que nosotros vamos andando en esta tierra, como que hemos creído en Cristo Jesús, hay muchas facetas y hay muchos baches en que podemos pasar. Como sabemos también y podemos poner el ejemplo de en la palabra con Juan el Bautista, que era el precursor de nuestro Señor, y cuando llegó el momento en que estaba en la cárcel, en el momento de debilidad, dudó en que si él era el que había de venir o esperaban a otro. A lo largo de nuestra vida sabemos que nosotros no luchamos contra sangre ni carne, sino contra los principados que están allí en las regiones celestes. Luchamos contra el diablo, es fuerte. Hay que reconocer que el diablo a lo largo de nuestra vida de creyente va minando muchas veces nuestra fe, y sabemos de sobra que la fe, la fe que Dios pone en nosotros, es el pilar fundamental para que nosotros estemos seguros en qué hemos creído y en quién hemos creído. Yo no sé si vosotros sabéis cuál es la garantía de nuestra fe. Me imagino que sí la sabréis, pero vamos, yo lo voy a decir. La garantía de la fe del creyente es algo que ninguna de las otras religiones en el mundo pues las tiene. La garantía de la fe del creyente es la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y ahí es donde el cristiano se tiene que basar, en los pilares de esto, en que nosotros no estamos creyendo en algo que está muerto, sino en algo que está resucitado y está sentado a la diestra de Dios intercediendo por cada uno de nosotros. No se nos olvide esto. Y no vamos a ver la resurrección, y vamos a tratar este tema, no de un punto de vista histórico, pasado en la historia hace 2000 años, no. Vamos a tratar de ver la resurrección del creyente desde bajo un punto de vista espiritual, que es como tiene que verlo cada persona que ha nacido de nuevo. Dice en 1 Corintios 15, 14, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Entonces ya estamos claros de que la garantía de nuestra fe es la resurrección de nuestro Señor. Si nuestro Señor no resucitó, ¿para qué predicar a Cristo? Es una pregunta que más de uno lo ha hecho alguna vez. Yo me la he hecho muchas veces a lo largo de mi vida de creyente. Si Jesucristo no hubiera sido resucitado, a ver, entonces ¿en qué estoy creyendo yo? ¿En qué llevo desde el año 1990, que llevo 19 años que creo en el Señor Jesús? Pues son 19 años perdidos, creyendo en algo que eso es mentira. Pero eso es verdad, hermano. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo tiene dos facetas en la vida del creyente. Tiene el poder para justificar al cristiano. Y tiene, la resurrección de nuestro Señor Jesús, tiene el poder de santificar. Vamos a leer Filipenses 3, 10 y 11. Y en estos dos versículos nos vamos a ir moviendo para arriba, por lo alto, porque el contexto es muy interesante. Y son versículos que yo le tengo mucho cariño, ¿eh? Mucho cariño a estos versículos. Filipenses, capítulo 3, 10 y 11. Y a fin de conocerle y al poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. El apóstol Pablo no está pensando aquí en el poder de la resurrección, en el poder que tiene la resurrección, cuando, así me explico, el poder que Dios Padre tenía para resucitar a su Hijo, no, sino el poder que la resurrección tiene en cada creyente, en cada cristiano. Es lo que está tratando de hablar aquí. El efecto que debería de tener en nuestros corazones, el efecto que debería de tener en nuestras vidas, la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y ese es un punto en donde tenemos que pararnos y anclar y decir: ¿es verdad que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo está haciendo efecto en mi vida? Lo primero que hay que decir es que la resurrección existe un poder para quitar nuestras dudas. La resurrección de nuestro Señor Jesús tiene poder para quitar nuestras dudas. Y el que diga que no tiene dudas, yo no voy a decir que es mentiroso, pero sabemos que el diablo ataca por todos los flancos. Y él sabe en muchos momentos qué flanco de nuestro, de nosotros mismos estamos lejos. Y crea y siembra dudas. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hay un poder para confirmar todo lo que hemos oído, todo lo que hemos aprendido en la palabra de Dios. Si queréis buscar Romanos 1:4, yo ya lo tengo aquí puesto. Dice así: que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, según el Espíritu de la Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Observamos una palabra, y la palabra aquí, queridos hermanos, más importante, que nos da la luz a lo que vamos a decir ahora, es que ha sido declarado. Literalmente, esta palabra en el griego significa horizonte. Impone un límite. En el castellano es horizonte. Determinar de una manera concreta camino predestinado por de Cristo por el consejo de la Trinidad. Yo no sé si me he explicado bien. Pero todo esto, queridos hermanos, fuera del tiempo, todo esto, vamos a sacarlo del tiempo, y en el consejo Dios Trinito, ya tenía y ya estaba preparada la resurrección de nuestro Señor Jesús. Todo el proceso de la salvación, desde una eternidad, ya estaba. Y cuando irrumpe en el tiempo es cuando es visible a la humanidad. Con la resurrección de nuestro Señor, el Padre puso visible al mundo entero que Jesucristo es Hijo de Dios. Y vamos a tratarlo de explicar y decirlo de una forma. Imaginaos que hay un hombre dentro de un estudio de televisión o un estudio de radio. Cuando este hombre está dentro y cuando resulta que todos los artilugios, todo el mecanismo que hace que se pueda difundir la visión, la imagen o el audio de esa persona, está apagado. Ese es el consejo Trinity fuera del tiempo. Pero cuando resulta que todo ese mecanismo, todo ese proceso se pone en activación y el hombre empieza a hablar, se hace visible o se hace oído en todo el mundo. Y eso fue lo que se trata de decir aquí. Dios Padre fue declarado a su hijo fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. La activación de todas estas cosas fue el proceso que el Señor tuvo en esta tierra y finalizó con la resurrección de nuestro Señor Jesús. Eso es lo que está queriendo decir aquí. Y en un sentido, que lo que está diciendo Pablo, querido hermano, que él fue declarado Hijo de Dios por la resurrección, porque el Dios Padre lo resucitó de entre los muertos y dijo: este es mi Hijo amado, a él oí. Si Jesucristo no hubiese resucitado, él hubiese sido un hombre más en la historia de la humanidad. Si Jesucristo no hubiese resucitado, sería un hombre que hubiera sido clavado o puesto en la historia de la humanidad y lo hubiéramos recordado como un hombre más que creó, que fundó una religión de amor, pero que está muerto y enterrado. Y eso es lo que nos hace a nosotros diferentes del resto de las personas, en que no estamos creyendo en un Dios muerto, no estamos creyendo en algo o en alguien que está bajo la tumba. Estamos creyendo en algo que es vida eterna para todo aquel que cree, porque Él resucitó entre los muertos. Él hubiera sido una persona religiosa más, hermano, si no hubiese resucitado. Pero cuando Dios Padre levantó a su Hijo de entre los muertos, Dios hizo visible a su Hijo en el mundo y lo declaró. Dios declaró a su Hijo para que no sea visto como un hombre más en la historia de la humanidad, como dicen, como un comunista, como he escuchado yo mucho decir, porque quiere la igualdad social. Eso es algo que se queda aquí en la tierra, y estamos mirando a Cristo como nosotros solamente pensamos y podamos pensar. Y cuando decimos que Cristo es el Hijo de Dios, significa que es como Hijo de Dios, como nadie es jamás Hijo de Dios. Dios tiene muchos hijos, hermanos y hermanas. Los ángeles se le denominan hijos de Dios, y eso lo tenemos en Job 1.6. También los que han nacido de nuevo son declarados hijos de Dios porque han sido adoptados. Pero como el unigénito Hijo de Dios no tiene nada, es solamente Jesucristo. En el bautismo de nuestro Señor Jesús, el Padre dijo: este es mi Hijo amado, a Él oíd. En la transfiguración dijo: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Luego entonces, queridos hermanos, la resurrección tiene un poder para confirmar lo que nosotros hemos creído, en quién hemos creído, para respaldar todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, queridos hermanos, para dar validez a todo lo que pone la palabra de Dios. La resurrección es el pilar nuestro. Y alguien dijo una vez: el levantarlo de la muerte, Dios quitó el sello de la tumba y lo puso en el Evangelio, diciendo: aquí realmente tenemos la verdad. Volvamos a Filipenses 3:10. Y es algo de suma importancia, sobre todo si estamos en la posición que estaba Pablo. Es algo vital. El apóstol Pablo está aquí describiendo qué es lo que hace falta para poder llegar, y qué es lo que hace falta para ser justo delante de Dios, para ser salvo y encontrarlo y encontrarnos justos en el día del juicio. ¿Qué es lo que hace falta para eso? Y para que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Y en los versículos anteriores que tenemos, cuando está pensando, y vamos a leerlo, por ejemplo: porque nosotros somos de la circuncisión, del 3, los que en el Espíritu servimos a Dios y no nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Sabéis que la circuncisión fue el pacto que Dios hizo a Abraham cuando dijo que la descendencia se multiplicaría, y puso como pacto, como señal, que el hombre fuera circuncidado en octavo día. Y nosotros está hablando de que el creyente es la circuncisión en el Espíritu. Aunque, y ahora empieza ya Pablo a hablar, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Por qué? Se pone el primero. Circuncidado al octavo día. Linaje de Israel. De la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos. Y en cuanto a la ley, fariseo. ¿Qué se podía pedir más? Si era el número uno, él era circuncidado al octavo día, era israelita, era de la tribu de Benjamín, que fue la única que no salió de la tierra prometida, y era hebreo de hebreo, y en cuanto a la ley, que no había más cosa más, que era fariseo, y en cuanto a celo, que lo dice más adelante, fíjate si tenía celo, que era perseguidor de la iglesia, creyendo que lo que estaba haciendo se lo mandaba Dios. Y aniquilaba a cristianos. Sabéis que el primer mártir, sus ropas fueron puestas a los pies de un joven llamado Saulo. Y ese Saulo era Pablo de Tarso. Ese hombre tendría más que confiar en la carne, más que él no podía confiar en nadie. Pero ahora que llega aquí: pero cuántas cosas eran para mí ganancia. De verdad, hermanos, grabad esto en vuestros corazones, estas palabras, ¿eh? Yo cada vez que las leo se me pone el vello de punta. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Pablo vivía en un estado social, querido, o sea, muy alto, y disfrutaba de un buen bienestar, de un estatus de lo más alto que había en la sociedad. Pero cuántas cosas era para mi ganancia, le estimaba como pérdida. E incluso en el versículo 8 todavía más pone la palabra todavía más fuerte: las tengo por basura. Y yo hago una pregunta aquí en esta mañana: ¿tenemos nosotros las cosas del mundo por basura por la excelencia del conocimiento de Cristo? Es una pregunta que debemos de contestarnos nosotros sinceramente cada uno en esta vida. Lo que Pablo está diciendo aquí es: o mis obras o Cristo. Vivimos muy confundidos muchas veces dentro del campo de los cristianos evangélicos, que aun creyendo que Jesucristo nos libró y es el que ha ganado nuestras almas, aún nosotros intentamos justificarnos por nuestras propias obras. El Señor Jesús no acepta, queridos hermanos, ser mezclado con una religión más. Pero nosotros muchas veces nos empeñamos en hacer de la vida y la muerte de nuestro Señor Jesús una religión más. ¿Y cómo lo hacemos eso? No llevando una vida consagrada. No mostrando los efectos de la resurrección del Señor Jesús en nuestra vida. El Señor Jesús nos dice: o yo o las cosas del mundo. Él no permite que sea mezclado con las cosas del mundo, porque, queridos hermanos, Jesucristo es algo exclusivo en la vida de cada uno. ¿Cómo entonces podemos saber si estamos hablando de vida eterna o de muerte eterna? Hemos nacido en un país nominalmente católico. Bueno, pues vamos a ser católicos. Vivimos en España. Todos por nombre son católicos, la mayoría. El 90%, no sé la estadística cómo andarán, pero bueno, la mayoría. Pues vamos a ser católicos. No hace falta buscar la verdad. ¿Para qué bien? La resurrección de nuestro Señor Jesús, tenemos la verdad. Y digo otra vez: este es mi Hijo amado, a Él hoy. Cuando hay tantas religiones en el mundo, cuando existen tantas enseñanzas que van diciendo nosotros tenemos la verdad, ¿cómo podemos saber si estamos seguros de que nosotros tenemos la verdad? Es simplemente una cuestión de que hemos nacido en el país, como he dicho, nominalmente católico o musulmán o budista. Por el simple hecho de haber nacido en España, ¿tenemos que considerarnos católicos? No. La persona tiene el deber de buscar la verdad y saber si esa es la verdad. Si en la India está el budismo, porque ya está todo budista. Si en los países árabes hay que ser musulmán, pues vamos a ser musulmán. Proverbios 18, 17 dice: justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y lo descubre. En la Biblia de la América quizás nos dé una luz más concreta. Justo parece el primero que defiende su causa, hasta que viene otro y le examina. Y lo que está diciendo aquí, que el primero cree llevar razón, hasta que viene otro y dice: no, el que lleva razón es la mía. Eso es lo que está diciendo aquí. La gente no busca la verdad, querido hermano. Y nada más que por el simple hecho de haber nacido en un país con una tal denominación religiosa, esa es suya. Esto no es suficiente, queridos hermanos. Juan 5:39 dice: examinad las escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de... está hablando Cristo, de mí. Las escrituras son las que dan testimonio de Jesucristo. Esto. La respuesta de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la palabra que el Padre dijo: este es mi Hijo amado, a Él oír. No hace falta ir a Buda, está muerto. No hace falta hacer una peregrinación a la Meca. Mahoma está muerto. No hace falta ir al camino de Santiago. Porque ni siquiera sé por allí. No lo sabe. Realmente el que tiene que escuchar es el Hijo de Dios. Él fue declarado justo. ¿Vosotros creéis en la tumba vacía? Cuando vamos y leemos los evangelios, vemos que la tumba no estaba realmente vacía. Juan 25, inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Cuando llega Juan y Pedro al sepulcro y vieron el que no estaba el cuerpo de Jesús, vieron los lienzos. Y los lienzos quizás sean un testimonio más grande todavía que la tumba vacía. Porque los dejó, porque ya no lo iba a necesitar más. Matthew Henry dijo: cuando Lázaro se levantó, resucitó, él llevó consigo los lienzos porque los iba a necesitar, porque iba a morir otra vez. Pero cuando Jesús resucitó, los dejó atrás porque había terminado una vez para siempre con ellos. Cristo resucitó como nadie jamás ha resucitado. Como nadie. Los casos en que la Biblia de resurrección en Can había, al final, todos los que habían resucitado por milagro tuvieron que volver a morir. Pero Cristo resucitó una sola vez. ¿Qué más necesitamos saber, queridos hermanos y hermanas? ¿En quién confiar para que nuestras dudas se disipen? La resurrección de nuestro Señor Jesús nos está dando la garantía donde hemos depositado nuestra fe. Cuando nosotros vamos a comprar algo, sobre todo si tiene valor y nos cuesta dinero, ¿qué es lo que pedimos? Una garantía. Y con esa garantía nosotros nos tranquilizamos. Porque si en un periodo de prueba eso falla, eso se rompe, nos lo pueden cambiar, aunque muchas veces no es así, pero bueno. Pero vamos con esa garantía, nos lo pueden cambiar. Y queridos hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesús es la garantía, nuestra garantía. Sabemos que no va a fallar. Ahí sí es verdad que no vamos a llegar. El Señor iba a andar con... No, pero bueno, es que ya ha pasado tanto, no hiciste la cosa bien. No. Ahí la garantía de nuestra resurrección es la resurrección de nuestro Señor Jesús. Todo el proceso de la redención no fue algo escondido, queridos hermanos. Como por ejemplo, el Joe Smith, que encontró una piedrecita con esto de la religión de los mormones. Y en ella, unos escritos, que es que los leyó él, y desaparecieron esas piedrecitas. Y esos escritos, cuando se murió Joseph Smith, se los llevó a la tumba. No. La resurrección de nuestro Señor Jesús fue un proceso que a lo largo de la historia, todo fue puesto visible para que el mundo lo viera. Y cuando fue clavado en la cruz del Calvario, fue clavado en medio del mundo, fuera de la ciudad, en un monte. Y a él dijo ahí: este es mi hijo amado, a él oíd. Y ahora, queridos hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesús también tiene un poder de justificar al creyente. Romanos 4, 25. El cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. Y en este versículo hace falta tener una conexión entre la cruz y la resurrección. La cruz fue la solución al problema de nuestro pecado. La resurrección fue el resultado de esos problemas. El resultado de la obra de Cristo en la cruz, por el cual Dios queda infinitamente satisfecho, y lo digo otra vez y subrayo, infinitamente satisfecho con la obra expiatoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No hay obra humana en el mundo que el Dios Padre esté satisfecho solamente con la obra de Cristo Jesús en esta tierra. Realmente, si la muerte de nuestro Señor Jesús, la resurrección, no tiene ningún sentido. Si el Señor hizo todo lo que hizo en esta vida, hizo los milagros que hizo con todas las personas que hizo, se comportó como se comportó, vimos a la luz del mundo en esta tierra y fue crucificado, y ese Señor no lo hubiera resucitado. Vana es todo el proceso que el Señor hizo en esta tierra. Por eso la resurrección de nuestro Señor Jesús justifica al creyente. El apóstol Pablo dice que fue entregado a muerte. ¿Por qué? ¿Es que Cristo cometió algún pecado? ¿Cometió algún delito? Vosotros, queridos hermanos, sabéis que no. Los que tenía allá al lado, tanto el ladrón que tenía a la derecha, tanto el ladrón como tenía a la izquierda, ellos sí cometieron los delitos. Y estaban siendo ajusticiados allí porque realmente sus obras se lo merecían. Y eso no lo digo yo, lo dijo un ladrón, que al final fue salvo. En los momentos finales de su vida ese ladrón fue salvo. Porque entendió que él en la cruz estaba, lo merecía. Sin embargo, el que estaba en el centro, este ningún mal hizo. Y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. ¿Y qué le dijo el Señor? En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué obra hizo ese hombre en ese momento? La única obra que pide el Señor es que reconozca a Jesucristo como Salvador de tu vida. La única obra que pide el Señor es que te veas tú ahí crucificado, porque realmente tus pecados te crucificaron como los ladrones. Él fue entregado a muerte, Dios, hermano. Y este tipo, pero no cualquier muerte, sino el tipo de muerte que Jesucristo sufrió. Y dice que Jesucristo murió por ti y por mí. Y murió por toda la humanidad. Sí, hermano, la resurrección fue la garantía. Si la resurrección fue la garantía, la muerte fue el pago por esa compra que jamás nosotros pudimos pagar. Nosotros no podemos comprar nuestra salvación. No tenemos, primero, no tenemos dinero. Segundo, no tenemos actos delante de Dios que nos justifiquen a cada uno. No hay acto que pueda justificar nuestra salvación, solamente la de Cristo. La salvación solamente se podía comprar, queridos hermanos, con la sangre inocente y perfecta de un cordero sin mancha. Y esa es la de nuestro Señor Jesús. Fue resucitado para que nosotros tengamos absolutamente confianza de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Y cómo podemos nosotros saber eso, hermano? Dios lo resucitó, lo levantó de entre los muertos y dijo: soy libre ahora del pecado, porque mi Hijo ha pagado por tu pecado. Cuando Dios Padre resucitó a su Hijo de entre los muertos, dijo que soy libre del pecado, porque mi Hijo ha pagado. Y esto, queridos hermanos, es una gran verdad. Y lo digo y se lo diré a toda la persona. Y quien lo niegue es el más necio en el amplio sentido de su palabra. Creer en la resurrección de Cristo es una verdad. Pero no solamente eso, queridos hermanos. Es creer en la resurrección de Cristo es una verdad que libera y nos hace libres. Creer en Jesucristo y la resurrección de Jesucristo es una verdad que nos libera y nos hace realmente libres. Y en Marcos vemos cuando esos cuatro hombres cogen a este paralítico y lo suben por alto el techo para bajarlo y que el Señor lo sanara. ¿Qué es lo que hace primero el Señor? Primero le dice: Señor, tus pecados se son perdonados. Y luego lo sana. Es más importante la salud espiritual que la salud física. Porque la salud física llegará el momento en que un día se quiebre total y moramos. Pero la salud espiritual, que fue lo que murió Jesucristo por nosotros, vivirá eternamente. Porque el espíritu nunca muere. O bien va para la salvación, o bien va para la condenación. Pero el espíritu jamás, y nos dice la palabra de Dios, que no muere. Cuando sentimos culpa, queridos hermanos, yo no sé si habéis dado cuenta, el sentir culpa es una cosa que nos condena. ¿No habéis notado y no habéis observado que cuando existe un pecado en nuestra vida y no se le declara a Dios, es casi imposible testificar de ese mal? ¿Que existen muchas interferencias, que es algo que nos paraliza nuestras mentes? Vemos, Señor, vemos que en la cristiandad ha habido muchísimas y hay un proceso de la religión que va aumentando a pasos gigantescos. Y hablo un proceso de la religión. Y eso cada día paraliza mucho más las conciencias y las mentes de las personas. Porque se encierran en sus propios pensamientos y no dejan que realmente la verdad pueda entrar en su vida. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo tiene el poder para santificar al creyente. Vamos a leer otra vez Filipenses 3, 10 y 11. Dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejantes a él en su muerte, si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Qué está diciendo también Pablo aquí? Hay otro sentido que Pablo está hablando. ¿Que él tiene dudas? No creo. Que para poder creer primero tiene que conocerlo y no tiene una seguridad. Yo para poder creerlo primero tengo que conocerlo, porque yo no estoy seguro. Evidentemente no. En esta misma epístola, en el 1:21, antes dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Con que así todas estas preguntas que estamos haciendo ahora mismo no tienen ningún sentido. Pablo, a lo máximo que aspiraba, queridos hermanos, cada día que pasara, era que se pareciera muchísimo más a Cristo. Y para él morir era ganancia, porque él tenía la completa seguridad de que estaría con Cristo para toda la eternidad. Pablo no tenía miedo a la muerte, él no tenía duda en cuanto a la salvación y la resurrección. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? La palabra resurrección, no sé si vosotros, si os vais al griego directamente, significa, la resurrección significa poner en pie. Una persona que está tumbada, resurrección significa ponerse de pie. Los muertos están tumbados, los vivos están de pie. Y dice Pablo: una cosa hago, prosigo hasta la meta. Y una cosa quiero, y es que poder entrar, estar de pie en medio de esta, de este mundo de muertos espirituales. Yo quiero dar una visión realmente de lo que significa estar vivo espiritualmente. Y yo hago una pregunta: ¿nosotros estamos de pie espiritualmente? ¿O nos mezclamos con esta, con los muertos que están en los ricos? Hoy en día, queridos hermanos, hace mucha falta de ver cristianos que tengan el mismo deseo. Y entre ellos, en el Cristo. Es algo que tenemos que considerar, hermanos. ¿Cuánta falta hace hoy en día cristianos con el mismo deseo que tenía Pablo? Y vemos a Pablo en el versículo 10 en la búsqueda. Y ahora voy a hacer otra pregunta: del Cristo personal. Y al mismo tiempo estar de pie para que los que están tumbados vean a la persona que está de pie. Buscamos al Cristo personal. ¿Estamos viviendo al Cristo personal cada uno de nosotros? Sufrió Jesús, Pablo también quería sufrir. Murió Jesús, Pablo quería morir. Y no de cualquier forma, sino como Jesús murió. Y murió así. A los servicios de Jesucristo. Resucitó Jesucristo entre los muertos. Pablo quiere resucitar también. Lo mismo. Pablo se dio cuenta que el siervo jamás puede ser más que su Señor. Pablo no está diciendo aquí que todos los creyentes debamos ser como fue Pablo, ni mucho menos. Pero Pablo sí te está diciendo que para él no había otro camino que seguir que solamente ese. Y esto, queridos hermanos, nos hace pensar nosotros en nuestra santidad, en la búsqueda del Cristo personal. Buscamos realmente a Cristo personal, buscamos estar de pie en un mundo de muertos espirituales, buscamos parecernos cada día más a Cristo, o nos dejamos y nos influenciamos por las cosas del mundo. La resurrección de nuestro Señor Jesús no es solamente algo que tengamos en que creer, porque lo hemos creído, un paso más, sino algo en que tengamos que vivir, como lo diría Pablo. Pablo vivía la resurrección de nuestro Señor Jesús. Los efectos de la resurrección de nuestro Señor Jesús eran evidentes en su vida. La resurrección de nuestro Señor Jesús es un desafío para cada uno de nosotros, los creyentes. Es el reto que nos tenemos que poner cada uno. Y no solamente, queridos hermanos, es una enseñanza más, sino es algo que cada uno de nosotros tenemos que mostrar al mundo. Los efectos de la resurrección de nuestro Señor Jesús mostrados por el creyente en su vida. Pablo decía: quiero saborear la resurrección de nuestro Señor Jesús. Quiero estar de pie en un mundo de muertos espirituales, porque vivimos en un mundo de muertos espirituales, para poder saborear todas estas cosas que el Señor nos da. Tenemos una palabra fuerte aquí, como hemos dicho antes: las cosas del mundo las tenemos que tener como basura. Si no tenemos las cosas del mundo como basura, no podremos nosotros, que los efectos de la resurrección de Cristo no se pueden hacer patentes en nuestra vida. Si nosotros estamos aquí hoy es porque reconocemos que Él es todo, queridos hermanos, y nosotros no somos nada. Que nuestras obras no son nada, son como trapo de inmundicia comparado con la obra de nuestro Señor Jesús. Tenemos como basura las cosas del mundo. Al principio de conocer a Cristo todo lo tuvimos como basura, pero muchas veces llegamos al momento en que nos relajamos. En nuestra vida creyente, una vida que tiene que ir con un proceso de ascendencia, pero llega el momento en que muchas veces, si ponemos un gráfico, conocemos al Señor y vamos así, pero llega el momento en que nos establecemos y bajamos y bajamos y bajamos y bajamos, y nos acostumbramos y somos cristianos mediocres. Había una misionera, queridos hermanos, que estaba contando la experiencia de su misión a un grupo de creyentes, las bendiciones que había recibido en su vida como misionera. Era una vida gloriosa. Me acuerdo del hermano este de el que, ¿cómo se llama? El que vaya a Villalgordo. Cuando yo lo oigo hablar de ese hombre que va por el mundo, lleva una vida gloriosa. Y alguien comentó, dice: yo daría todo por tener un testimonio como esta mujer. Yo daría todo. Y ella, que lo escuchó, dice: ¿qué te piensas que me costó a mí darlo todo por amor a Cristo? Si no eres cristiano, todo lo que tienes que hacer, reconocer que tus bondades, tenerlas por basura, para poder presentarlas delante de Dios. Porque nos presentaremos delante de Dios, unos para juicio de condenación, para los que no son creyentes, y para los que son creyentes en el tribunal de Cristo. Simplemente hay que confiar en Él, confiar en la cruz del Calvario, creer que la resurrección de Cristo Jesús tiene efecto en la vida de cada creyente. Y si eres un cristiano, quieres conocer más, que Él quite y disipe las dudas de cada uno pueda tener en nuestra mente. Si tú quieres conocer el poder de la resurrección de Cristo en tu vida, si quieres conocerlo más, hermano, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Es cuestión de sacrificio, hermano? ¿Es cuestión de tenerlo todo por basura? Sí. Alguien dijo alguna vez: la entrada a la vida cristiana es totalmente gratis, porque la gracia de Dios cubre eso, y la misericordia de Dios es tan grande. Y la vida para una persona es gratis, creyendo en Cristo Jesús. Esa es la gracia del Señor. Pero la suscripción anual de la vida de cristiana es todo cuanto tiene. Ponerlo a la disposición y al servicio de Dios. Y es una suscripción grande. Hay que reconocer que eso es grande, queridos hermanos. Si no estamos dispuestos a crucificar el yo, no conoceremos jamás el poder de la resurrección en nuestra vida. Dale a Él todo, entonces conocerá el poder de la resurrección. Y yo ya termino, queridos hermanos. Y si hay alguien aquí en esta mañana que sienta realmente que sus buenas obras son como basura, para poder justificarse delante de Dios. Si hay alguien aquí en esta mañana que crea que Jesucristo es el que puede justificarnos delante del Padre, si hay alguien aquí en esta mañana que crea en la resurrección de Jesucristo entre los muertos, si hay alguien en esta mañana que crea que el poder de su resurrección lo justifica y lo santifica, puede levantarse y aceptar a Cristo como Salvador de su vida. En Romanos 10, 9 y 11 dice: si confesares con su boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Si hay en alguien esta mañana que acepta a Cristo como Salvador de su vida, que lo diga públicamente o que se lo diga al anciano. Gloria a Dios. Ahora en el cielo hay, se están, de verdad, están contentos porque han visto que han conseguido un alma más. Hermano, enhorabuena. Vamos a terminar hoy. Padre amado que estás en los cielos, queremos darte gracias, Señor, porque vemos tus maravillas, Señor, vemos tu poder como obra en los corazones de las personas, Señor. Vemos, Señor, cómo nuestras buenas obras las tenemos por basura cuando decidimos aceptar a Cristo, Señor. Creemos en ti, Señor, creemos en la resurrección de tu Hijo, Señor, en que tú lo levantaste de entre los muertos, Señor. Pero no solamente eso, Señor, queremos vivir esa resurrección en nuestras vidas. Queremos, Señor, que seamos transformados, Señor, que seamos, Señor, reformados, Señor, y que tu Hijo amado Jesús, Señor, cada día pueda, Señor, gobernar nuestra vida. Gracias, Señor, Señor, por esta hermana que ha decidido, Señor, ha tomado la decisión, Señor, de pertenecer, Señor, de la familia de la fe. Sabemos, Señor, que ahora en el cielo hay gozo, Señor, porque un alma más, Señor, ha sido salva por la obra de tu Hijo amado Jesús. Muchas gracias por ello. Señor, ahora prepara nuestros corazones, Señor, en esta mañana, para recordar la muerte y la resurrección de tu Hijo, Señor, por medio de los símbolos. Te lo pedimos todo y te damos la gracia en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.